Buenas noches, soy Dolores García Ruiz. Algunos me conoceréis por ser la autora de la novela El secreto de Mona Lisa y de la novela La reina de azúcar, y otros por ser colaboradora con Joaquín Abenza en su programa en Onda Radio Murcia, El último peldaño. Y estoy encantada de poder colaborar con vosotros en esta noche tan mágica, que me hubiera gustado estar allí, pero al no ser posible, pues espero que estas imágenes pues nos hagan estar juntos disfrutando de un evento tan especial. Pues he escrito para esta ocasión y para disfrutarlo con vosotros un relato que espero que os guste. Le he titulado La tienda de antigüedades. Vamos, vamos, camina más rápido, me dijo mi abuelo apresurando aún más sus pasos por el puente de los peligros, que como todo en Murcia, estaba desierto a esas horas de la noche de Todos los Santos. A pesar de los años, recuerdo cómo el vaho de su aliento le precedía intermitente, fatigado por el esfuerzo de caminar a prisa, tirando de mí y de un viejo maletín de madera. De repente se detuvo, dejó el maletín en el suelo, dedicó una fugaz mirada a la hornacina de la Virgen de los Peligros, tenuemente alumbrada por los fanales, y tras persignarse, lo agarró de nuevo y continuamos caminando por el rosario de callejuelas del barrio del Carmen, hasta llegar a su tienda de antigüedades. Sacó la llave y antes de entrar me apretó la mano con firmeza. De esto, Luis, ni media palabra a la abuela, ¿has entendido? Asentí con vehemencia, mientras imaginé a mi abuela terminando de preparar los huesos de santo que disfrutaríamos esa noche. Empujó la puerta y encendió la luz. Entré tras él atrapado entre la curiosidad y la inquietud, cohibido por los extraños objetos que allí exponía de forma caótica. Gramolas, floretes, tenebrosos bodegones, viejos candelabros, amuletos egipcios, jarrones chinos, santos policromados de mirada fija y ausente. Todos ellos me parecían intrusos venidos de otras épocas. El golpe del maletín al posarlo sobre el mostrador me sacó de mi ensimismamiento. Mi abuelo parecía no saber qué hacer con él, hasta que resolvió subirlo a la balda más alta de la estantería de la trastienda y cubrirlo con una manta. «Ya está, vámonos», me dijo. Esa fue la primera y la última vez que supe de ese maletín, hasta el día de hoy que me lo ha mostrado, inspector. El inspector asintió pensativo y le entregó el anticuado maletín que había colocado sobre su mesa de despacho. Lo había retenido en la comisaría desde que lo encontraron un mes antes, junto al cadáver del abuelo de Luis. Al anciano lo hallaron muerto en el interior de su tienda, en el suelo, boca arriba, la cara arañada, los ojos muy abiertos y con síntomas de asfixia. ¿Sabe lo que guardaba su abuelo en ese maletín? No, respondió Luis. Él no lo abrió nunca mientras estuve con él y yo tampoco lo hice. La brigada científica, dijo el inspector, me ha informado de que solo contiene unas prendas antiguas sin interés para la investigación. Tampoco han encontrado huellas ni restos orgánicos, ni tiene señales de forzamiento. Nada en relación con la muerte de su abuelo. Lo lamento. La mirada del inspector se tornó compungida, pero el caso estará archivado mientras no surjan nuevas evidencias. Luis salió de la comisaría un poco aturdido, cargando con el viejo maletín y con la pena de no saber qué le ocurrió a su abuelo. Se dirigió a su casa en vez de a la tienda de antigüedades que había heredado y mantenía cerrada. No le apetecía entrar de nuevo allí que otra noche de Todos los Santos. Además, se sentía un poco molesto porque la policía había estado husmeando el contenido del maletín y él nunca lo había intentado. Hizo un alto en una confitería y compró una bandejita de huesos de santo y besos de novia antes de subir a casa. Al llegar, dejó las luces en una mesita junto a unas mariposas encendidas y colocó el maletín sobre su cama. Y no sin cierta impaciencia, desabrochó las correas de cuero agrietado que lo mantenían cerrado. Sintió como se le aceleraba el pulso. Comenzó a abrir la tapa con cuidado y percibió el aroma añejo de algún perfume masculino. Terminó de abrir el maletín por completo y encontró en su interior una lustrosa chistera negra, una capa larga y un par de guantes blancos. Se sorprendió de que su abuelo mantuviera esas prendas en secreto, siendo de tan buena factura y buen paño. Se enfundó la capa de intenso color negro. Se miró con agrado ante el espejo. Animado, se colocó los guantes y remató su porte elegante con la chistera. Se sonrió satisfecho de su imagen. Se divirtió ensayando algunas poses. De repente, oyó una carcajada que parecía la suya pero que él no había emitido. Vio como su imagen en el espejo reía abiertamente y parecía mofarse de él, sin que él lo estuviera haciendo. Luis, espantado, retrocedió unos pasos y parpadeó incrédulo. Miró de nuevo el espejo y comprobó que reflejaba fielmente su imagen. Incomodado por lo que habría sido una alucinación, trató de quitarse los guantes, pero parecían pegados a su piel y no querer separarse de ella por más que los estiraba. Era absurdo, pero estaban encogiendo hasta oprimirle los dedos y comenzaron a clavarse en la unión con las palmas. Hubiera seguido insistiendo en quitarse aquellos guantes que le retorcían los dedos, si no hubiera sido porque la chistera se le estaba calando hasta taparle los ojos y no le permitía ver. Trató de subírsela, pero se le había encajado en las sienes y no conseguía que dejara de presionar el cráneo. Seguía intentando subir la chistera, asiéndola de la visera con todas sus fuerzas, para liberarse de la ceguera y del dolor penetrante de las sienes, cuando sintió cómo se le clavaba en la nariz. Con las orejas completamente aplastadas, notó un crujido en el cráneo y gritó. Seguía gritando mientras tiraba con fuerza hacia arriba una y otra vez inútilmente. En uno de sus esfuerzos notó un repentino progreso, pero en sentido contrario al que buscaba. La chistera le cubrió más, hasta oprimirle el labio superior contra los dientes. Sentía cómo se le resecaba el labio retorcido y pegado al forro interior. Cada vez le costaba más conseguir que entrara aire por los resquicios de la nariz, oprimida contra las paredes interiores del sombrero. Un hilo de sangre comenzó a recorrerle el rostro y la boca. En su agitación, tratando de liberarse de la asfixia, Luis se golpeaba contra las paredes y los muebles, chocó contra la luna del espejo, que estalló en pedazos. Cuando el sombrero le cubrió por completo la boca, trató de abrirla para morder la tela, pero solo consiguió humedecer el forro y sofocarse más al introducirse la tela entre sus dientes y pegarse la lengua atrapándosela. Luis cayó de rodillas sobre las esquirlas cortantes del espejo, mientras trataba de liberarse débilmente de la presión del sombrero sobre su nuez, hasta que las manos torturadas dejaron de responderle, rígidas por la tiranía de aquellos guantes que habían sustituido su piel. Cuando el inspector recorrió con la vista la habitación donde habían encontrado el cadáver desnudo del nieto del anticuario, reconoció el viejo maletín de madera que permanecía cerrado encima de la cama. Lo cogió y decidió que esa noche echaría un vistazo en su despacho a las prendas que guardaba en su interior. Al fin y al cabo, seguro que resultaría un buen entretenimiento durante las largas horas de guardia que le esperaban aquella noche de Todos los Santos. Muchas gracias y espero que disfrutéis mucho, mucho de esta noche tan especial. Un beso y hasta pronto.